Debido a la dureza y del corazón de este pueblo, el pueblo de Israel, Dios los castigó y estuvieron en el desierto por 40 años por el pecado de incredulidad, por no creer que Dios era lo suficientemente fuerte y poderoso para sacarlos de una situación difícil y darles la tierra prometida que él había dicho que le iba a dar. Era increíble que después del pueblo haber visto todas las maravillas de Dios, se llenaran de incredulidad y no se atrevieran a confiar en Dios para que él cumpliera la obra que él había prometido hacer. Así que como consecuencia de esto, el pueblo permanece 40 años en el desierto. Y el propósito de estos 40 años es para que esa generación que es mayor de 21 años en adelante, todos mueran, para que Dios levante una nueva generación que esté disponible y dispuesta a seguir a Jehová, a seguir a Dios, a hacerle fiel a Dios. Y por consiguiente, por 40 años ellos permanecen en el desierto, poco a poco muriendo cada grupo, hasta que finalmente una nueva generación surge que es fiel y conoce a Jehová. Lo que tengo que decir con esto es que no quiero dar la impresión que durante estos 40 años esta generación que viene es sin pecado o es totalmente inocente en que confía a Dios totalmente en todo, pero sí podemos decir que es una generación que confía más en Dios y que está más dispuesta a seguir a Dios y la voluntad que Dios tiene para ellos. Han pasado ya 40 años, pero hay unos cuantos incidentes que habíamos mencionado que están relacionados con el pecado que ellos cometieron durante esos 40 años en el desierto. La palabra de Dios no nos da todos los detalles de todas las cosas que ellos hicieron en esos 40 años, pero escoge ciertos detalles importantes que tienen que ver con el pueblo de Israel, que tienen que ver con la obra de redención, y entre ellos encontramos, como habíamos dicho, la murmuración de Miriam y Aarón, el hecho de que también pidieron carnes. Habíamos hablado de la revelación, de la rebeldía del pueblo en no querer aceptar ir a tomar la tierra prometida y aceptar el reporte que le dieron los 10 espías y no aceptar el reporte minoritario de los 12 espías, sino que se rebelaron contra Dios y querían volver a Egipto, y por consiguiente quedaron 40 años en el desierto. Durante esos 40 años en el desierto, tenemos el caso de un hombre que rompe el día de reposo y se pone a recoger leña durante ese día, y por consiguiente Dios trae un juicio sobre él, dejándole saber la santidad de su adoración, que Dios desea que en cierto momento él tiene que ser adorado y por consiguiente el día que él ha escogido para ser adorado no se debe usar para otra cosa, sino para servir a Dios. Tenemos también una rebelión de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron en el desierto, se levantaron contra el líder de Dios y dijeron, Moisés, aquí queremos nosotros tomar la rienda, te queremos sacar, tú puedes seguir tu camino, ahora nosotros somos los que vamos a dirigir y vamos a decir qué es lo que hay que hacer aquí. Y nos dice la palabra de Dios que Dios se llenó de ira de gran manera y se abrió la tierra y los tragó. También tenemos, créanlo o no, lo más increíble de todo es la rebelión de Moisés a él a desobedecer la palabra de Dios. Dios le dijo, el pueblo tenía sed, el pueblo se estaba quejando contra Dios y contra Moisés y Moisés fue y Dios le dijo que le hablara a la piedra, a una piedra, y Moisés en vez de hablarle, le pegó a la piedra. Y como consecuencia, Moisés no entró en la tierra prometida, ni tampoco entró su hermano Aarón. Ambos fueron condenados por ese pecado, lo cual quiere decir que porque uno es un líder en la iglesia de Dios, no quiere decir que tiene privilegios especiales de poder pecar contra Dios o que está exento del castigo de Dios o que porque él está más cerca de Dios, como en el caso de Moisés, que Dios no lo hace responsable de sus acciones. De hecho, yo pienso que el castigo más fuerte muchas veces viene hacia los líderes que conocen y que saben de Dios y que no deben hacer ciertas cosas y las hacen. Esa cosa tan insignificante que parecía que era insignificante, que en sí era una rebeldía, de pegarle a la piedra, una desobediencia en vez de hablarle a la piedra, es una muestra de que Dios no hace acepción de personas y que Dios espera obediencia de todos y más del líder que está dirigiendo la congregación. En el caso más adelante, en 21, el capítulo 21 de Número, encontramos que el pueblo murmura contra Dios y Moisés. Y la Biblia nos dice que él levantó a una serpiente en el desierto bajo las instrucciones de Dios, y que cuando el pueblo mirara a esa serpiente, mirando a la serpiente, iban a experimentar la sanidad instantánea. Las serpientes que picaban a estas personas, mordían a estas personas, eran serpientes venenosas y morían automáticamente. Y debido a esta gran matanza, miles y miles que murieron, hablaron con Moisés y Moisés le levantó esta serpiente bajo las instrucciones de Dios. Y más tarde en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, versículo 14, nos dice la palabra de Dios, Jesús mismo hablando, que así como Dios levantó, déjeme ver aquí, como dice la palabra de Dios, en el versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y por medio de ese evento, la palabra de Dios nos estaba dando un retrato, un cuadro, una sombra de algo muy importante que iba a pasar miles de años más tarde, y es que la redención, Dios iba a proveer por un hombre, el Dios hecho hombre, que iba a morir, y para poder redimirnos y perdonarnos iba a tener que ser levantado en el desierto. Esta nueva generación, como dije anteriormente, no era una generación perfecta, pero sí era una generación que estaba más dispuesta a confiar en Dios. Cuando ya los 40 años casi se habían acabado, esta generación estaba lista para entrar en la tierra prometida. Así que Dios comienza a dirigirlos hacia el este de la tierra de Canaán, Están, no todavía han entrado, pero en la dirección hacia el este. Y cuando tienen que llegar a cierta área, ellos se encuentran que tienen que pasar por cierto camino. En Números nos dice aquí la palabra de Dios que cuando iban pasando, llegaron a un lugar y se encontraron con los de Sihot, con el rey, conquistaron al rey Sihot, y ahí tuvieron guerra con él y lograron vencerlo. Hubo una batalla entre ellos y lo vencieron al rey de Sihot, y continuaron más adelante y encontraron al rey de Og, que se les puso en el medio, y también el rey de Og sufre la misma derrota. Iban teniendo teniendo victoria sobre victoria. De repente todo el mundo que se le ponía en el medio y que decidía atacarlos recibían una tremenda derrota. El pueblo ya estaba listo para la batalla. No había nadie que se le podía enfrentar a ellos porque Jehová estaba con ellos. Jehová era el que hacía la batalla por ellos. Así que en el camino de Moab, allí encontraron y derrotaron y tuvieron victorias sobre Moab. Derrotaron a Sehón, tuvieron una victoria sobre Sihón y después derrotaron a Og de Basán. Nos dice la palabra que todos estos reyes fueron puestos a muertes y sus ciudades fueron destruidas. Y había consternación, ya el rumor, la fama de ese Dios, el Dios de Israel, que había destruido a los dioses de los egipcios, que los había sacado. Ahora este pueblo salía otra vez del desierto para llegar a la tierra de Canaán. Y el pueblo de Canaán había comenzado a oír todas estas noticias y ya sabían lo que estaba pasando. Y encontramos que hay un hombre que se llama Balac, moabita, de los moabitas, y está junto al Jordán, frente a Jericó, y vio lo que Israel, dice Balac, que era rey de ellos, vio como Dios, por medio de Israel, había destruido al amoreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. En otras palabras, cuando él miró y vio 2,500,000 de personas que venían en dirección hacia él, él se asustó en gran manera. Era mucho el pueblo. Y dice que se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ahora entonces se reúnen los ancianos de Moab y deciden qué vamos a hacer, qué hacemos. Y entonces ellos dicen, tenemos la solución. Hay un profeta por ahí que se llama Balac. No sé si es un profeta o un mago, o yo no sé. La Biblia habla, dice que él es profeta, pero entonces deciden llamar a este profeta, el profeta Balac. Y el propósito de llamarlo es de que venga y de alguna manera haga una maldición sobre este pueblo. Le tire una maldición al pueblo. Y si le tira una maldición al pueblo, quizás las cosas se anivelen un poco y ellos puedan tener posibilidad de ganarles en la batalla, de poderles hacer lo que ellos quieren hacerles, que en fin es destruirlos. Así que van y mandan a buscar a Balac. Y le ofrecen mucho dinero para que Balac vaya con ellos, ¿no? Vaya con ellos y maldiga al pueblo. Pero Balac les dice, ellos le piden primero a Balac, le dice, pero ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo en la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendecido, el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposar aquí esta noche y yo os haré respuesta sobre Jehová, me hablará. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Así que Balac, el rey Balac, mandó a sus príncipes, mandó a gente importante a que fuera a ver a Balaam para que maldijera al pueblo. Y Balaam los recibió, recibió las dádivas, pero le dijo, yo no puedo hacer nada, yo tengo que consultar con Dios, con Jehová, a ver qué me dice. Y dice que esa noche, estuvo él con ellos, y habló Dios con Balaam y le dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Entonces aquí encontramos que Dios le dio la instrucción muy, muy clara a Balaam, de que no maldijera al pueblo ni que fuera con ellos, porque ese era un pueblo bendecido, ese era el pueblo bendecido de Dios. Así Balaam se levantó por la mañana y habló con los líderes y le dijo, yo no puedo ir con ustedes. Jehová me ha dicho que ese pueblo es bendito y que yo no puedo maldecirlo ni puedo hacer nada. Así que los líderes volvieron otra vez a ver a Balac. Cuando Balac oyó eso, agarró más dinero, agarró otros líderes más importantes y los mandó y les dijo que por favor viniera con él para que maldijera al pueblo. Y esa noche nos dice la palabra de Dios que Balac otra vez consultó a Jehová, no tenía por qué consultarlo, ya Jehová le había dado las instrucciones de que no fuera, pero él quiso otra vez consultar y Jehová volvió a hablarle y le dijo, no puedes maldecir al pueblo, pero si quieres, ve con ellos. Y así Balaam viene y le dice, yo no puedo maldecir al pueblo, pero si ustedes quieren, yo voy con ustedes. Balaam se levantó, se subió con sus siervos, él se subió en su asna y decidió ir con ellos, con sus dos siervos y su asna. Y mientras iba caminando, de repente se encendió la ira de Jehová porque vio que el corazón de Balaam no era correcto. El corazón de Balaam no estaba intencionando bendecir al pueblo. En realidad, Balaam estaba pensando en los millones de pesos o de dólares que esta gente le iba a dar, todo el oro, toda el plata que iba a recibir por maldecir al pueblo. El corazón no se encontraba bien con Dios. Y nos dice la palabra de Dios que la ira de Jehová se encendió y que el ángel de Jehová se paró frente al camino y estaba listo para cortar en dos a Balaam, porque él podía ver que su corazón no estaba correcto delante de Dios. Y nos dice la palabra que el asna, que la asnita que él estaba montado encima de ella, vio al ángel y de repente se salió del camino. Y Balac tenía una ceguera espiritual tan grande que no lo había podido ver qué era lo que estaba pasando. Y agarró y le pegó al asna y lo hizo volver al camino. Y el asna se volvió al camino y volvió y se pegó contra una pared que estaba. y eso hizo que el pie de Balán o la pierna de Balán se afectara, y más se enojó y comenzó a pegarle. Entonces el asnita se tiró al piso, cuando iba de camino se tiró al piso, y él volvió a pegarle, y esta vez Jehová hizo que el asna hablara. Le dijeron, ¿por qué me pegas? Yo he sido fiel contigo siempre. A donde quiera te he llevado, ¿por qué me estás pegando? Dice, ¿no ves lo que está pasando? Y de repente Balaam miró y vio que ahí estaba el ángel de Jehová y se dobló. En su ceguera espiritual, su deseo por adquirir dinero lo había cegado. Él estaba buscando lo que llamamos es las riquezas. Las riquezas. Y así que por consiguiente Dios le permitió que siguiera su camino, pero con la intención de que no podía maldecir a el pueblo. Y cuando llega con Balac, Balac le dice, maldice al pueblo, y él va y se para maldecir al pueblo, y cuando se para maldecir al pueblo, bendiciones salen de la boca de él hacia el pueblo. ¿Cómo es posible que él pueda maldecir al pueblo? Jehová no lo va a permitir. Él es el pueblo querido de Dios, el pueblo escogido de Dios. Así que Balac se enoja otra vez y le dice, no, tienes que volver a hacerlo, haz un segundo oráculo, haz algo, pero de alguna manera maldice a este pueblo. Y otra vez se levanta Balac y dijo que no puede maldecir, y vuelve otra vez, y cuando trata de maldecir, vuelve otra vez a salir bendición de la boca de Balaam. Y Balaam no hace más que hacer bendiciones a favor. Por tres veces trató de maldecir al pueblo, pero no pudo. Tuvo que dar bendición. Y eso es una enseñanza muy grande para el pueblo de Dios, porque dice, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? No importa quién esté, no importa qué fuerzas se levanten en contra, Dios siempre protege a su pueblo, a cual Él ha escogido para que le sirva y para que le siga. Así que las bendiciones que quiso hacer Balac, de nada le sirvieron. Dios no puede ser manipulado. Balac quizás trató de manipular, Balac trató de manipular a Dios, pero cada vez que él quiso abrir su boca para decir maldición, una bendición cayó sobre Israel. De hecho, una de las bendiciones más bonitas se encuentra en Números 24, versículo 17, cuando dice así, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Así que ahí está una bendición, una profecía acerca de uno que se iba a levantar de Israel, que es una profecía acerca del Cristo. En la versión Nueva Internacional también nos dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca, una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel y aplastará a las sienes de Moab. Claro está, en un cierto sentido tenemos a David, pero también en cierto sentido tenemos al Cristo. Cristo es la profecía del que estamos hablando aquí. Y así, aunque Balaam quería y quiso traer maldición sobre Israel, cada vez que habló, no hizo más que pronunciar bendición. Pero una gran verdad encontramos acerca del comportamiento de Balaam que es mencionado en el Nuevo Testamento. Y eso lo encontramos en el libro de Judas, una aplicación moderna que el medio hermano del Señor Jesucristo nos da cuando habla acerca de aquellos que se rebelan contra Dios. Y hablando de estos hombres que se rebelan contra o hacen lo que no deben, En el versículo 11 habla de tres ejemplos. Judas, versículo 11, sí dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Cuando Dios levantó su espada para cortar a Balaam por la mitad, era porque Balaam estaba dispuesto a usar la religión por lucro. Él estaba dispuesto a enriquecerse usando la religión para beneficio de él. Y esto es uno de los problemas más evidentes de hoy en día, cuando encontramos que muchos pastores y hombres supuestamente que son de Dios usan la iglesia y usan el pueblo de Dios para ellos mismos enriquecerse, para ellos mismos hacer lucro a cuestas o a costas de las cosas de Dios. Tengamos cuidado con esta área. En el ejemplo de Balaam vimos cómo Dios se irritó en gran manera, se llenó de ira y estuvo dispuesto a cortarlo por la mitad. Y Judas aquí nos dice que estos son falsos hombres de Dios, aquellos que usan las cosas de Dios para enriquecerse ellos. Así como Coré, que también fue otro de los pecados que hubo en el Antiguo Testamento, que acabamos de leer hace unos pocos, la contradicción de Coré es de que ellos se levantaron contra el siervo de Dios para ellos tomar control y tomar el poder. Así que la idea de las riquezas injustas, la idea de lucrar por medio del Evangelio, la idea de poder por medio del Evangelio y tener poder sobre los demás por medio del Evangelio, son grandes pecados que ofenden en gran manera a Dios. Y estos pecados los vimos evidentes en los 40 años que el pueblo de Dios estuvo en el desierto, cuando encontramos en el caso de Coré, que se levantó contra Dios, y encontramos este profeta que está en la tierra de Moab y está dispuesto de alguna manera a maldecir al pueblo de Dios porque le están ofreciendo grandes cantidades de dinero. Pero tengo por consiguiente que continuar hablando de lo que sucedió, y la palabra del Señor nos enseña que en la llegada de este pueblo en la frontera con Moab, encontramos que el pueblo comienza a contaminarse. Comienzan a contaminarse en gran manera, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque se contaminan con el pueblo de Moab. Comenzaron a adorar a Baal y comienzan a hacer lo malo delante de Dios. Dice la palabra de Dios, moraba Israel en Sittim, y el pueblo en el capítulo 25 de Números nos dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová dijo a Moisés, diciendo, Finés, hijo de Sear, hijo de sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Así que una vez más vemos lo fácil que un pueblo que ha sido llamado a la santidad, un pueblo que ha sido por Dios mismo dado preceptos, de repente con tal de tener compañerismo con otras personas y de conocer a otras personas diferentes, están dispuestos a comprometer sus principios, están dispuestos a negar los principios bíblicos y juntarse con una gente que no conoce a Dios y participar de sus actos religiosos con ellos y tomar parte en ese intercambio religioso basado simplemente en la idea de tener compañerismo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de que conociendo a otras personas que sean diferentes, lo cual a lo mejor es una cosa atractiva y una cosa interesante porque traen una cultura diferente, que nosotros tengamos cuidado de no comprometer nuestros principios religiosos ante Dios, como este pueblo lo hizo cuando se encontró frente a Moab. Las mujeres de Moab aparentemente eran también mujeres atractivas y ellos fornicaron con ellas, no solamente fornicaron con ellas, pero adoraron al dios Baal en este lugar que se llamaba Baal Peor. Y por consiguiente, la ira de Dios se encendió contra ellos. Hubo el descaro que un hombre de la congregación fue y trajo una madianita con él a sus hermanos y se las presentó, quería presentársela a sus hermanos en el medio del lloro por lo que estaba pasando. Y Dios trajo un juicio, hecho el que el Finés vio lo que estaba pasando y con la lanza los terminó, los mató. Eso hizo que la ira de Dios se apartara del pueblo de Israel y no cayera una destrucción total. Así que no hay garantías, la verdad es que no hay garantías. La Biblia nos dice claramente que debemos velar y orar porque estamos continuamente siendo tentados. Y la carne es débil, la carne es muy débil. Y el espíritu quiere, pero la carne es débil y por consiguiente el principio es este. El hecho de que uno es pueblo de Dios no quiere decir que está resguardado de la tentación. La tentación viene, la tentación es fuerte. Y si no estamos preparados, nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en aquel entonces, que después de haber tenido toda aquella experiencia, después de haber recibido toda la ley de Jehová, después de haber recibido una ley santa, la cual ellos tenían que practicar, se contaminan con prácticas paganas. Qué triste, qué triste. Pero aún así, una vez más, vemos la misericordia de Dios. Y más adelante, en el libro de Deuteronomio, Moisés le va a recordar al pueblo cómo fue infiel una y otra vez. Y cómo una y otra vez Dios, por las promesas que había hecho a sus padres, tuvo misericordia sobre ellos. Y así continuamos con la historia. Él continuó porque él ha hecho ese pacto con ellos. Y después tendrá a la descendencia de ellos a que entren en la tierra prometida, a pesar de que verdaderamente no se lo merecen. Y aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo de Aarón, diciéndole, toma otro censo, ahora es tiempo. Ya han pasado 38 años desde el primer censo, Y Dios le dice, toma otro censo. Ya es tiempo, vamos a hacer otro censo sobre el pueblo, a ver cuántos guerreros, cuántas personas disponibles tenemos para la batalla, porque ya dentro de poco vamos a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que yo le juré a Abraham que un día iban a tener. Esta tierra que todavía fluye la leche y la miel, esta tierra te la voy a dar a ti por heredad, te voy a dar viñedos que tú no cultivaste, te voy a dar cultivos que tú no cultivaste, te voy a dar casas que tú no construiste, te voy a dar ciudades que tú nunca supiste que ibas a tener. Y todas estas tierras, todo esto va a ser tuyo, va a ser un regalo mío hacia ti, porque yo se lo prometí a tu padre Aarón, al patriarca Aarón, a tu patriarca Abraham, y también se lo prometí a los hijos de Abraham, que fueron Isaac y Jacob. Así que como cumplimiento de ellos, él les dice, prepárense, ya que dentro de poco van a entrar a la tierra prometida. Ya estuvieron en el desierto, ya ustedes están listos, ya tuvieron encuentros, ya vieron cómo la mano de Dios estaba con ustedes y ya vieron cómo pudieron derrotar a aquellos enemigos que eran fuertes, porque Jehová tu Dios está contigo y Jehová tu Dios hace la batalla por ti. Una de las cosas más interesantes que vamos a ver es que cuando hacen el censo, hay un número de 601,730 hombres listos para la batalla. Hay una cantidad un poquito menor. La primera cantidad que habíamos visto nos dice el estimado que fue 603,550 y aquí tenemos 601,730, casi más o menos 2,000 y pico mil ochocientos por ahí, menos hombres listos para batalla. En ese tiempo, cuando él los va a preparar para la batalla, ya que van a entrar en una tierra que hay mucha producción y hay mucha abundancia, Dios también les prescribe nuevas ofrendas que ellos deben hacer. En ese tiempo le dan las ofrendas la ofrenda que ya tenían era la ofrenda de los holocaustos, pero en adición a esa le da ofrendas especiales que tenían que ser traídas cada sábado en el primer día de cada mes y durante las fiestas. Y estas ofrendas que tenían que ofrecer constituía una gran cantidad de animales que tenían que sacrificar. Aquí vemos el cuidado de Dios sobre su pueblo, ya que anteriormente a eso era muy difícil que ellos hubieran podido hacer estas ofrendas, ya que los animales que ellos tenían en el desierto no hubieran podido crecer o no hubieran podido tener suficiente para haber dado suficientes animales para que estas ofrendas se hicieran. Mas ahora que iban a tomar la tierra prometida, que iban a tener abundancia, iba a haber pastos, iba a haber suficiente alimento para que estos animales pudieran producir mucho más de lo que tenían y así producir estas ofrendas que Dios quería que se dieran para él. Ellos estaban listos para entrar a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y los nuevos sacrificios entonces fueron añadidos. Dios no te pide nada que de alguna manera él no te supla para que tú puedas cumplir con lo que te pide. Esto es un ejemplo, porque muchas veces cuando Dios da un llamado, Las personas dicen, ay, pero yo no tengo esta habilidad. Pero tenemos que entender que con el llamado también Dios da la habilidad. Y en el caso de esto, encontramos que Dios estaba diciéndole al pueblo, yo te voy a pedir estos sacrificios especiales al principio del mes y en medio de las fiestas. El sábado al principio del mes y en medio de las fiestas. Pero estos sacrificios, yo te voy a dar los medios para que tú puedas cumplir con estos sacrificios. Va a haber suficientes animales en la tierra para que haya esa llamada provisión y se puedan cumplir estos sacrificios. Antes de que pudieran entrar en la tierra prometida, encontramos que sabemos que preparaciones se tienen que hacer. Se tiene que hacer una preparación, debido, entre otras cosas, a que Moisés ya no va a poder entrar en esta tierra. Dios le dijo a Moisés que él no iba a entrar por su pecado, por su desobediencia. Dios le iba a permitir ver la tierra prometida de lejos y le iba a poder decir adiós, pero no iba a poder entrar en ella por causa de su desobediencia. Así que Josué fue puesto como el sucesor para reemplazar a Moisés cuando muriera. Así que la Biblia nos dice en Números capítulo 28, versículo 12 en adelante, el Señor le dijo a Moisés, suba al monte Abarim y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar el agua de la roca, no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meriba están en Cadés, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor, dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad. Uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Y el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tu mano sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad. En presencia de ellos les entregarás el mando. Lo investirás con alguna de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, que mediante el Urín consultará al Señor. Cuando Josué se ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo tal como el Señor le había mandado. Así que una de las cosas muy importantes es la preparación para el pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Y aquí vemos como Moisés siguió al pie de la letra las instrucciones que le dio Jehová acerca de Josué. Josué es escogido también por Jehová, por Dios, para ser el nuevo líder de Israel. Moisés lo trae ante el sacerdote, le imponen las manos, lo presentan ante el pueblo y ya el pueblo sabe que hay un nuevo líder designado para que cuando muera Moisés, este hombre deberá tomar las riendas del pueblo de Dios. Otra de las cosas interesantes que sucede es que la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés desean las tierras no que están en el Canaán, pero al oriente del Canaán. Y esas son las tierras de Sihón y la de Og. Las quieren para su herencia. Estas tierras están lo que se llama en el Transjordán, en el lado este de la tierra de Canaán, Y ellos las quieren porque son tierras también muy productivas, donde crece mucho pasto. Y la razón más importante es porque ellos tienen mucho ganado. Estos aparentemente son miembros de las tribus de Israel, pero estas tribus son más ganaderas que otra cosa y desean una tierra donde pueda haber mucho pasto para como diríamos, para el cuidado de su ganado. Y esa petición se les concede con la condición de que ellos pueden dejar sus mujeres y pueden dejar todas las cosas en esa tierra, pero tienen que entrar en la tierra de Canaán a pelear, a ser parte de la conquista. Muy bien. En buena onda, como podríamos decir, en buena obediencia, estos principios fueron establecidos para que la tierra fuese tomada, para que ellos pudieran entrar en la tierra prometida. ¿Qué es lo que podemos concluir? ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? Primero que todo, una y otra vez vemos que la obediencia es el requisito más importante para servir en la teocracia. En la teocracia del Antiguo Testamento, Dios era santo, pero Dios requería obediencia a lo que Él había dicho. No hacer las cosas a mitad, pero hacer exactamente las cosas como Él las había dicho. Ese principio es un principio que hoy en día está en la iglesia. Dios nos llama a hacer las cosas no a la mitad, pero hacerlas como Él las ha prescrito para nosotros. La diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia de Dios hoy en día, en ese sentido, no ha cambiado. Dios todavía requiere de cada uno de nosotros obediencia total para que Él esté complacido con nosotros. Él espera que nosotros lo obedezcamos sometiéndonos a lo que Él dice como nuestro gobernante. En la teocracia, Dios era el que mandaba. Era un principio entonces que si tenemos una religión o si tenemos una relación con Dios, como dice la palabra de Dios, que nuestra relación es con el Padre y con el Hijo, esa relación requiere obediencia. Otra de las cosas que vemos es que Dios tuvo que disciplinar al pueblo para que aprendiera a obedecer. Ese mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos dice que Dios a quien ama, ¿qué? Disciplina. Y es muy importante que entendamos esto, que muchas veces la disciplina no es mala. La disciplina que Dios nos da más bien es buena, es para nuestro bien, es para enseñarnos obediencia, para enseñarnos a no ser duro de servir, para que veamos el ejemplo en el Antiguo Testamento y digamos, sí, es cierto, tenemos que obedecer. Dios desea que nosotros obedezcamos así como Él desea que todo el pueblo de Dios obedezca. Otra de las cosas que vimos fue cómo había reglas muy estrictas en el campamento y cuando viajaran. Ellos eran llamados a tener victorias, pero esas victorias eran dadas basadas en la obediencia. Cuando no hubo obediencia, hubo también derrotas. La desobediencia trae derrota. Trajo derrota militar en ellos y trae derrota espiritual en los hijos de Dios. Por consiguiente, hay una relación aquí que es aplicable a nosotros los cristianos. Obediencia trae victoria en nuestras vidas. Trae una buena comunión con Dios. Desobediencia trae separación y trae derrota en nuestra vida espiritual. La disciplina trabaja. Eso es otro principio que podemos entender. La disciplina de Dios trabaja en nuestra vida. Si dejamos que trabaje. Esta disciplina fue la que logró e hizo posible que Israel pudiera conquistar la tierra prometida y quitarle esta nación, esta tierra a las naciones paganas. Esto fue posible porque esta generación que surgió fue obediente a la ley de Dios. Y esto es lo que yo quiero dejarlos con estas últimas palabras, que es como hijos de Dios, seamos obedientes.